traigo el mensaje de un cóndor con el escudo de un huarpe, y en el Mendoza te ofrece tu corazón Buenos Aires. Traigo a las brisas del Plata los suspiros de los Andes, con el frescor de mi viña y el aliento de mis sauces. Quiere Mendoza el primor de las espumas del Plata. Quiere saber que se ha hecho la tradición de la pampa. Quiere saber si ya han muerto tus gauchos y tu guitarra. Quiere saber si ya han muerto tus gauchos y tu guitarra. Quiero dejar en tu playa, rizada por el pampero, el corazón de los gauchos, de mis pampas y mis cerros. Quiero dejarte la historia de mis viejos granaderos, la lanza de algún cacique y el facón de un montonero. Yo te traigo Buenos Aires, al Jamildar, Montaña. Es de mi tierra el mensaje de mi cóndor, la plegaria. Quiero saber si ya han muerto tus gauchos y tu guitarra. Quiero saber si ya han muerto tus gauchos y